alto voltaje. Solo rock and roll y nada más. Este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 137. Mi nombre es Darío Bardín y hoy vamos a estar 2 horas, como siempre, escuchando rock. Y hoy tenemos de conductora invitada a Victoria Lukianyuk, Vicky para los amigos. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, Dari, ¿cómo estás? Hola, la audiencia, la gente de Alto Voltaje. Bien. Te salió mi apellido, ¿eh? Bien, sí. Muy bien, muy feliz de estar compartiendo con vos el programa. El próximo programa te vas a llamar Victoria Pérez, más fácil. Sale, no sé, Luqui Añuk va en este programa, en el próximo programa no va más, ya te aviso. Sí, la sí, Vicky. Sí, no sé cómo te diré, pero Luqui Añuk no va más. O te digo Vicky sola, no sé, no va más. Ya está, te recontra sale, no, te va, recontra sé, sale. Pero bueno, después cuando tomemos más confianza, tenemos confianza, le decimos a la gente, pero cuando la gente más te conozca, ya te decimos cualquier cosa. ¿Qué haces, bicharraco? Te digo, cualquier cosa. Y vos me decís, hola, pedazo de trolo. Lo haremos público. ¿Qué haces, salame? Viste, cosas por el estilo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿hace frío por ahí o hace calor? Está re lindo, la verdad que un día espectacular. Está fresco como a mí me gusta, no me gusta nada, para nada, bueno, el fin. Calor. Una de así que hasta ahora, claro, obviamente. Y hasta ahora ya estábamos repodridos del calor, basta de calor. Yo digo que sí. Los diputados tienen que, ya que están tan al pedo, tienen que ir y en vez de debatir boludeces, tienen que debatir que no exista más el calor. Y punto. Sacarlo, poner, no sé, un claro. Aire acondicionado en todo el país, arriba del cielo y que, no sé, 20 grados todo el año. Y listo. Sí, armar como una cúpula, claro, ¿viste? La película de los Simpsons, con aire acondicionado. Que le dejen un buraco a los... El verano es para irse de viaje a otro lado. Claro, tener y aire acondicionado. Tener guita para estar... Y que no se te corte la luz, porque si es acá en mi ciudad se te corta cada 3 minutos, ¿viste? Sí, no tendrá ningún inconveniente, obvio. Bueno, escúchame. Bueno, Vicky, le cuento a la gente, va a hacer algunos bloques. Después no sé si va a ser, más adelante va a ser todo el programa, no lo va a hacer más, qué sé yo, que si no sabemos qué va a pasar dentro de 2 minutos. Después veremos. Por ahora... Exacto. Disfrutemos del momento, por ahora vas a hacer Dari. Unos bloques y te vas a ocupar del bloque de blues que le gusta a tanta gente. Es el único bloque que está desde el primer programa. Después se han cambiado algunos bloques, pero y bueno, el de las bandas emergentes también. Pero el bloque de blues estuvo siempre. No puede faltar. Y es tan lindo, tan lindo el blues. Exactamente. Bueno, escúchame. Vamos a decirle a la gente las redes, para las bandas emergentes que se quieren comunicar con nosotros. ¿A dónde pueden escribir? ¿A dónde nos pueden seguir? Y todas esas cosas. Así que si querés decir la voz, dilo. Por supuesto. Tomen nota, por favor. El Instagram, @altovoltaje71. Facebook, Alto Voltaje. La fanpage, Alto Voltaje también. Tenemos el canal, que es Alto Voltaje LP, donde se van subiendo todas las notas y el material. Alto Voltaje 1975@gmail.com, donde puedes enviar todo el material de la banda. Y también puedes comunicarte al WhatsApp, poniendo siempre el prefijo +549, lo digo lento, 221-614-5773. Igualmente lo vamos dejando en las redes también para que puedan copiar con más tranquilidad. Y yo lo que voy a decir es que estamos todos los viernes a las 8 de la noche por Cadorna Rock y después se repite los sábados a las 20 horas por Seven Rock Radio y a las 21 por Radio Crimen Online, los domingos a las 6 de la tarde por Rock y Metal Radio, a las 8 de la noche por Somos Una Red World Team de Colombia y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas estamos en Templaria Radio, la radio de Salto, Uruguay. Y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia. Los martes estamos en Choice Radio a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde en Malcriados del Rock. Y los miércoles estamos a las 16 horas en Triunfo Rock, a las 19 horas en Vive Rock y a las 21 horas en Asterisco Radio. Y también estamos en Radio 414 de Perú pero ahí está subido todo el miércoles. O sea, no hay horario. Vos te metes el miércoles a la hora que tengas gana y vas a donde están los programas, apretás Autovoltaje y lo podés escuchar a la 1, a las 2 de la tarde, a las 3, a las 8 de la noche. Está a las 24 horas todo el miércoles. Bueno, escúchame, Vicky. Ahora vamos a ir a un tema y después seguimos con el... Empezamos, en realidad, con el contenido del programa. ¿Te parece? Programón. Bueno, vamos sí, a escuchar dale. A esta banda que es para jovatos, nada más. O sea que para nosotros, más o menos. Que es Danger Danger con el tema Beat the Bullet. Bueno, seguimos, Vicky, acá en Alto Voltaje y vamos a hablar porque es el momento de hablarlo, porque cuando salió esta canción, Alto Voltaje no estaba al aire porque estábamos de vacaciones. Entonces lo tenemos que hablar ahora, que es el nuevo tema que sacó Bruce Dickinson del disco que va a sacar ahora, que va a salir el 1 de marzo, de Mandrake Project, que es el tema Rain on the Graves, que no sé si viste el video. Sí, aparte no podemos dejar de mencionarlo, el nuevo material de Bruce Dickinson solista, que la verdad que viene con todo, apostando, no podemos esperar menos, ¿no? Y con los adelantos de estos temas, nada, súper, súper ansiosos, Sí, todos, me primero imagino. presentó Afterglow of Ragnarok, que fue el primer tema, que para mí estuvo buenísimo. Más largo, como de 8 minutos, 7 minutos y pico, 8 el video. Este un poco más corto, 4 por ahí, 4 y pico, no me acuerdo. Pero este video un poco oscuro, pero está buenísimo. Sí, lo que es la puesta en escena, las locaciones. Bueno, obviamente Bruce Dickinson, como siempre, vigente, canta como los dioses, así que no se puede esperar menos. Es como Gardel, ¿viste? Canta cada día mejor. Sí, o como los vinos. Se Claro, va poniendo exacto. añejo y mucho mejor, de Claro. buena cepa aparte. Aparte, Bruce Dickinson hace un par de años tuvo cáncer de garganta y volvió mejor que nunca. Porque yo Increíble. me acuerdo, ¿sabes por qué me acuerdo también? Porque le agarró a él y después le agarró a Dave Mustaine de Megadeth, a los dos. Y cómo es, y bueno, se operó, qué sé yo cuánto, y cuando volvió a cantar, cantaba aún mejor. No, no sé qué le han hecho en la garganta, ¿viste? Pero bueno, Bruce Dickinson es un privilegiado que tiene una voz que puede cantar cualquier cosa. Se pone a cantar cumbia y va a sonar bien también. No, aparte es indiscutible, un privilegiado indiscutible. Ni hablar. ¿La canción qué te pareció a vos? ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. La verdad que tiene todo el poder y como te decía, me gustó lo que es la puesta en escena, o sea, como que te dan ganas de ver más, de saber De más y escuchar escuchar todo. más, escuchar todo completo, claro. Bueno, va a salir el 1 de marzo. Vamos a ver acá en Argentina el precio, porque acá con la inflación que tenemos la cosa está complicada. Y los CDs y los discos están muy caros. Entonces vamos a ver si podemos comprar algo. Y si no, va a haber que bancársela y escucharlo por las plataformas como Spotify, YouTube o donde sea. Y sí, la primera que va son las plataformas digitales. Si bien te acerca un montón para los que coleccionamos o compramos CDs, está complicado Argentina hoy con todo lo que está pasando. Vos decís para los melómanos. Exactamente, Sí, bueno, exactamente. por eso. El tema de la inflación acá, de la inflación, perdón, es un problema. Y tenés un disco a 5 mil pesos y al otro mes lo tenés a, no sé, 90 lucas. claro, a 30 lucas y después se te va a 90. Y Sí. encima casi seguro va a venir importado. La cosa no creo que venga hecho nacional. Entonces, no sé qué va a poder hacer. Bueno, pero tenemos las plataformas digitales Sí. para ir oyendo y atenuando un poco las ansias de ver lo que es el nuevo material. Sí, seguramente, sí. A ver, escucharlo lo vamos a poder escuchar. Lo que pasa es que a los que nos gusta tener el disco físico, es otra historia. Sí, tiene otro color, el librito, las imágenes, te vendrá con las letras, todo lo que tenés que saber. Claro, no, nada que ver, nada que ver. El que es como nosotros, que le gusta tener el coso físico, nos va a entender de qué estamos hablando. Escúchame, bueno, vamos a hacer una cosa. En vez de hablar tanto, ya hablamos, ya dijimos que el video está bueno, que el tema está bueno y todas esas cosas. Directamente vamos a escuchar el tema que, como dije, no lo pudimos pasar antes acá en Alto Voltaje porque estábamos de vacaciones y no estábamos grabando, pero ahora que estamos, vamos a pasarlo. Así Yes. que, ¿lo presentás? Por supuesto. Reign of the Graves de Bruce Dickinson, solista. Dale, vamos. Churchyard, I came across a man. He smiled and slowly beckoned me with a trembling hand. Did Did you come to gamble? Huh? Did you come to pray? What's the meaning of your business here on a stormy day? The raindrops spattered on the tomb from gray and leaden skies. Deny me once, deny me twice. Don't look in my eyes. Denied the truth that he had come to steal, to kneel before the poet, not the altar or the priest. He's washed himself in misery before he came to pray. He'd hoped in his false penitence some sympathy he'd sway. Bueno, seguimos acá en Alto Voltaje y vamos a seguir con las noticias y vamos a hablar de AC/DC, que tuvo en su cuenta de Instagram hace 5 días atrás, hizo una cuenta regresiva y todos los días ponía el rayo de AC/DC y ponía la canción Are You Ready, que quiere decir estás listo. Entonces cuando ellos hacen eso quiere decir que van a decir algo. Entonces pusieron una cuenta regresiva que se terminó el lunes y supuestamente todos pensábamos que iban a decir que iban a salir de gira, no que iban a sacar un nuevo disco, y fue lo que pasó. Van a salir de gira, se va a llamar Power Up Tour, que es Power Up, es el último disco de AC/DC que salió en la pandemia en el 2020, y van a tocar por toda Europa. ¿Cuáles son las noticias, Vicky? Te digo. A ver. Bueno, la banda formada por Angus Young y por Malcolm, que ya no está más, que lo reemplaza Stevie Young, su sobrino, volvió Brian Johnson. Brian Johnson, hay que recordar que lo reemplazó a Axl Rose en el 2016. No sé si lo escuchaste con Axl Rose, ahí sí decís vos. No, ¿sabés que no? Bueno, hubo mucha gente que fue a los recitales de AC/DC con Axl Rose y le gustó mucho. Y hubo otra gente que simplemente, porque Axl Rose es Axl Rose, no lo quería antes. Apenas lo nombró Angus Young, ya no lo querían. Sin saber cómo iba a sonar la banda con el tipo. O sea, por la... No es lo mismo. Había un prejuicio de antemano. Y, a ver, Axl Rose es un tipo que tuvo quilombo con drogas, que estuvo en la cárcel 120.000 veces, qué sé yo cuánto, y la forma de vestirse. Y AC/DC son todos los contrarios, son tipo tranquilo, no se meten en quilombo de droga, no fueron presos nunca, y cosas por el estilo. Entonces son... Inclusive el estilo musical. Sí, pero el estilo musical no importa. Acá tenía que ser un cantante de rock y consiguieron un cantante de rock. Y Axl Rose lo hizo bien, que cuando empezó a cantar con AC/DC fue que tenía la pierna quebrada, que tuvo que cantar sentado. Primero arrancó cantando sentado con AC/DC en la misma silla que había cantado Dave Grohl de Foo Fighter, que se había caído del escenario y se quebró la pierna. Le prestó el mismo sillón y parecía raro ver a AC/DC, que vos ves un grupo que siempre están el batero, el bajista y el guitarrista rítmico quietitos en el mismo lugar, para lo único que se mueven son para los coros. Y después vos lo que ves es a Brian Johnson moviéndose y Angus Young por todo el escenario. Ves eso. Acá vos veías a estos quietitos que te digo, a Angus Young moviéndose por todo el escenario y Axl Rose en el medio del escenario sentado en una silla con la pata para arriba porque no podía moverse, obviamente. Si estaba, tremendo. Claro, si tenía una férula. Entonces no se podía mover. En el transcurso de esa gira le sacaron ese coso y ya se pudo parar, pero con una férula, pero parado. ¿Entendés? Entonces no hizo el show que hace con... Lo que hizo Axl Rose, no hizo el show que hace con Cancer Rose, que se mueve para acá, se mueve para allá, va para acá. Súper dinámico, claro. Acá se quedó tranquilo, hizo lo que hacía Brian Johnson. O sea, como que no se quiso robar el show, como diciendo, ese AC/DC no es mi banda y yo simplemente voy a cantar lo que tengo que cantar. Entonces el trabajo lo hizo bien y mucha gente que lo vio dice que le encantó. Después sí, había mucho prejuicio porque Axl Rose, rubiecito, nada que ver con los de AC/DC, son todos petizos y feos. Y este rubiecito fue fachero en una época y toda esa onda. Y bueno, y se vestía con pantalones de cuero, calzas, nada que ver con la onda de AC/DC. Obviamente. Claro. Entonces ya había un prejuicio antes de que cante. Después cuando cantó, cantó bien. La gente que fue dice que estuvo muy bueno. Bueno, ahora vuelve Brian Johnson, que no había tocado en ese momento porque tenía problemas de audición y no escuchaba nada. Le consiguieron un aparatito, un doctor, que él dice que le salvó la carrera porque puede seguir cantando ahora porque escucha perfecto. Entonces, van a salir de gira. Y las novedades son que Phil Rudd, el baterista, no va a tocar en la gira por los problemas legales que tuvo. Él sí tuvo problemas con droga. Y bueno, otro problema más, que habían dicho que había querido asesinar a alguien o mandó a asesinar a alguien, no sé qué quilombo. Bueno. Ese no puede salir del país. Claro, por eso aparentemente no puede salir de gira. Y después Cliff Williams, el bajista, él había dicho que se retiraba, es más, se retiró cuando estaba con Axl Rose, pero volvió para cuando tocaron hace como 2 o 3 meses en el Power Trip, que AC/DC volvió a tocar después de un montón de tiempo con Brian Johnson, pero tocó ese recital solo, pero dijo que de gira no sale, o sea, hizo un recital nada más. Y el que lo va a reemplazar es Chris Chaney, que es bajista de Jane's Addiction. Nada que ver con AC/DC, pero no importa. Se había barajado la posibilidad de que sea Duff McKagan de Guns N' Roses, pero sí. ¿Cómo lo dejás quieto a Duff? Que Duff se mueve para todos lados, y en AC/DC, ya te dije, el bajista y el guitarrista se quedan quietitos al lado de la batería y ni se mueven. No hacen otra cosa. ¿Cómo lo dejás quieto a ese tipo? No sé, le tenés que dar un tiro para que se quede quieto. Entonces, bueno, lo va a reemplazar Chris Chaney. Así que, bueno, y Matt Lausch lo va a reemplazar en la batería a Phil Rudd, que ya lo reemplazó en el festival de Power Trip, el que te dije hace un ratito. ¿Dónde van a tocar? Por ahora van a tocar, empieza el 17 de mayo, van a tocar el 17, el 21 de mayo en Alemania, después el 25 en Italia, el 29 de mayo se van a España, el 5 de junio en Holanda o Países Bajos, como le dicen ahora, el 9 de junio y el 12 de junio y el 16 de junio van a tocar en Alemania, el 23 de junio y el 26 en Austria, el 29 en Suiza, el 3 de julio y el 7 se van a Londres, a Inglaterra, vuelven a Alemania el 13 de julio y el 17 de julio, el 21 de julio en Eslovaquia, el 27 vuelven a Alemania otra vez, a otra ciudad distinta, no la voy a nombrar todas. El 31 de julio también en Alemania, el 9 de agosto en Bélgica, el 13 de agosto en París y el 17 de agosto terminan en Irlanda. Eso va a ser la gira europea. Lo que no se sabe es si van a venir acá a Sudamérica. Claro, eso te iba a preguntar. América, estamos ansiosos. Claro, pero hace para... muchísimos años. Desde el 2000... Del último show. Acá, 2009. Acá la última vez fue 2009. A ver, lo que pasa es que ellos lo que hicieron fue anunciar la gira europea. Si ellos después de esto anuncian una gira mundial, eso es otra cosa. Ahí sí van a estar. Si anuncian una gira mundial va a venir a Sudamérica. Por supuesto. Lo que pasa que se había tirado que iban a estar en Brasil, pero no dijeron nada por ahora. En el Rock in Rio, vamos a ver. Pero si vienen a Sudamérica van a venir a Argentina y seguramente van a ir a River. El tema es que va a estar salada la cosa, porque ahora toca Megadeth en Argentina y están 40.000 pesos las entradas para ver a Megadeth. ¿Viste? No es, es un billete. Es un billete. Y ahora las entradas oscilan en eso. Claro. No, en shows internacionales no hay otra que tarjetear, que ir ahorrando, que ir viendo estas novedades para ir barajando a qué show vas a participar, ¿no? Sí, obviamente. Y AC/DC va a tocar en River, no va a tocar en Obra Sanitaria. Y si va a tocar en River, vas a tener plateas preferenciales y todas esas cosas, que no va a ser lo mismo que el campo. Estoy hablando de dinero, ¿no? Sí, sí, hablamos de la economía. Claro, o sea, no va a ser lo mismo verlo en una platea preferencial, que lo vas a tener en Guyana ahí al lado, que verlo allá en la Loma del Traste, ¿viste? Totalmente. Que lo tenés que totalmente ver más por pantalla que a LP. O con binoculares. Claro, o con binoculares. La antigua. Claro, algo así. Bueno, no sé por qué no conozco la cancha esa y no hay que conocer. Así que no tengo idea tampoco. Ah, vos porque sos bostero. Tremenda. Pero te digo, para shows, yo igual no soy de ninguno de los dos, ni de Boca ni de River, pero es la mejor cancha para hacer shows ahí. Bueno, a mí un amigo que va a todos los recitales me dijo que la mejor es la de Vélez. O la de Vélez, esa te iba a decir. Y la otra que dicen que es muy buena es el estadio de la Ciudad de La Plata. Ese dicen que es impresionante. Yo no lo sé porque no vi ningún recital, qué sé yo. Yo iba a ir a ver a Barón Rojo ahí, pero al final no. Así que tampoco puedo opinar. Pero Vélez y River son las más importantes en lo claro, que es infraestructura River... para un show internacional. No, sí, pero River es muy abierto. Vélez, como es más cerrado, dicen que se escucha un poco tiene mejor. Tiene otra acústica. Claro, no lo sé, la verdad no lo sé. Pero bueno, igual, por más que yo vaya, no importa. Ojalá que vengan a Argentina. yo supongo que por última vez, porque Brian Johnson tiene 74 años, ya tenía ganas de jubilarse. No creo que cante mucho tiempo más. Y la última vez que cantó en el Power Trip hubo canciones que le costaron mucho. No estamos hablando de un tipo de 20 años, ¿no? Obviamente. Hay gente que le pide cosas imposibles, ¿viste? Pará, ¿qué crees? 74 años tiene. Yo de los 74 no sé si estoy, si estoy voy a estar hecho pelota. Bueno, pero más allá de la edad, qué sé yo, si llegan a hacer un cierre en la banda, obviamente van a tener que hacer el cierre de despedida, los shows de despedida, sí, con gira mundial incluida. Yo no creo, por cómo son los AC/DC, yo no creo que hagan una gira de despedida, un recital de despedida. Para mí un día dicen, nos retiramos y chau. Ya se retiraron, listo, tocaron por última vez. Para mí, por cómo son ellos. Por ejemplo, ellos cuando terminan el recital no saludan a la gente. Terminan, hacen el último, ¿cómo se dice? El último acorde y chau, se van. Sí. Se van para atrás del escenario, Brian Johnson grita chau y se las tomaron. No salen a otra vez a que los aplaudan y cosas por el estilo. Siempre fueron tipos muy cerrados en eso, ¿viste? Sí. No son como los otros grupos que terminan y van y saludan y se agachan, ¿viste? Para que todos los aplaudan. No, ahí sí esas cosas no las hace. Así que no sé cómo será el final de ICDC. Esperemos igual que sea dentro de mucho, pero no se puede esperar que sea dentro de tanto, porque ya te dije, 74 años. ¿Hasta cuándo lo queremos hacer cantar a Brian Johnson? ¿Hasta los 90? ¿Viste? No sé. Que cante lo que pueda, hasta donde por pueda. Eso. Lo que te da lástima por ahí, yo que soy fanático de ICDC, te da un poco de pena que de la banda original queda uno solo, que es Angus Young, y de la banda, pero original también se puede decir, no es original, pero bueno, Brian Johnson está del 80, queda nada más que Angus Young y Brian Johnson. Malcolm Young no está más, Cliff Williams no está más, Phil Rudd no está por el problema este que tiene legal, pero bueno, mientras esté Angus Young y Brian Johnson, la gente va a ir igual y le importa tres pitos. Es el sí. Sí, yo te digo porque yo estoy en una página y sí de fanático y no les importa un carajo. Que venga quien venga, pero mientras esté Angus Young y Brian Johnson van a ir igual. Y la van a pasar bien igual. Así que bueno, estas son las novedades y después tenemos que esperar a ver si hay novedades de una gira mundial, que yo pienso que la va a haber. Más adelante. Tiene que estar, sí. Sí, sí, más adelante lo van a hacer. Aparte a ellos les gusta venir a Argentina. La pasan bien. El DVD se llama, en vivo acá en Argentina. Eligieron a Argentina para hacerlo en vivo. Entonces, yo pasa que acá también es el público es brutal. Claro, la frustración que tenemos cuando vamos a un show, los músicos se quedan anonadados. Y sí, y si vos mirás un recital en Europa y parece que están viendo, no sé, una película, están todos quietos. Todos tranquilos están. Es verdad. Nosotros decimos. Son otras costumbres. Nosotros decimos que amargo. Si ellos nos dicen esto, están locos. Todo al revés, ¿viste? Sí, tal cual. Pero bueno, es así. Bueno, vamos a una cosa. Mientras esperamos más novedades de AC/DC, vamos a escuchar un tema de AC/DC de cuando vino a Argentina por última vez en el año 2009 a la cancha de Los Innombrables. Así que vamos a escuchar AC/DC con el tema Dirty Deeds Dunder Cheap. We got some dirty deeds done dirt cheap. That's what we got. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Buenas, me llamo Ariel, soy el cantante de Afasia. Hacemos punk rock. Somos acá de Moreno, de la provincia de Buenos Aires. La banda está formada por Matías Gutiérrez y Carlos Villalba en guitarras, Fabián Medina en la batería y Gastón Murúa en bajo. Y yo soy, bueno, Ariel Salvatierra en la voz. Pueden encontrarnos en las redes sociales como afasia-punk-oficial en Instagram. En Facebook es @afasiapunkrock. En TikTok @afasiapunk. Y nuestro canal de YouTube es @afasiapunkrock también. Y en Spotify también nos pueden buscar como afasiapunkrock. Ahí está, ahí tres temas que subimos hace un par de años. El primer tema que estamos presentando se llama Ilusiones, que es el nombre del álbum que está hoy en YouTube, en nuestro canal. Y está compuesto por 14 temas. Y el segundo tema se llama Tomaré. Bueno, un saludo ahí a la audiencia de Alto Voltaje. We'll be right back. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y la canción de hoy es Send Me an Angel de Scorpions, que es una de las baladas de rock más conocidas y emblemáticas de la banda alemana, que se ha convertido en un himno para muchos fans del rock. Fue lanzada en 1991 como el cuarto sencillo del álbum Crazy World, producido por Kate Olsen y la propia banda, que fue el último álbum de estudio con el bajista Francis Buchholz. La canción fue escrita por el vocalista Klaus Main y el guitarrista Radolf Schenker y trata sobre la búsqueda de ayuda y guía en un momento de dificultad o desesperación. El cantante expresa su deseo que un ángel lo saque de la oscuridad y lo lleve hacia la luz y la esperanza, escuchando su voz interior y encontrando un camino a través de los desafíos de la vida. La canción tiene una melodía suave y emotiva, con un estribillo pegadizo y un solo de guitarra melódico que contrasta con el sonido más duro y pesado del resto del álbum. El videoclip de la canción fue dirigido por Meyer Avis y muestra imágenes de la banda tocando la canción intercaladas con escenas del paisaje del Valle de los Monumentos en Estados Unidos, que simboliza la belleza y la majestuosidad de la naturaleza. La canción ha sido versionada por otros artistas como el organista Klaus Wanderich, el grupo de música electrónica Sleepthief, con la cantante Christy Trisk, la cantante sueca Sofía Carlson, con el grupo de pop Agud Famigen y las hermanas Gabriel y Abigail Stash-Smith, con la colaboración de Grace Bowden. También ha sido interpretada por la banda en diferentes formatos, como acústico, sinfónico y en vivo, siendo parte de varios álbumes como acústica, Moment of Glory, con la Orquesta Filarmónica de Berlín y el cantante italiano Zucchero, MTV Unplugged, Live in Athens, Live 2011, Hey You're Sting and Blackout. Scorpions es originaria de Alemania y es una banda de hard rock y heavy metal fundada en Hannover en 1965. Es considerada la banda de rock más exitosa de Alemania y es una de las más influyentes del género a nivel mundial. Su discografía se compone de 19 álbumes de estudio, 6 álbumes en vivo, 10 recopilatorios y más de 70 sencillos. Algunos de sus temas más conocidos son Rock You Like a Hurricane, Still Loving You, Wind of Change y Send Me an Angel. La banda ha tenido varios cambios en su formación a lo largo de su historia, siendo el vocalista Klaus Main y el guitarrista Radolf Schenker los únicos miembros originales que permanecen en la actualidad. Scorpion vendió más de 110 millones de discos en todo el mundo y ha recibido numerosos premios y reconocimientos como el World Music Award, el Echo Award, el MTV Europe Music Award o el Rock Legend Awards. Además, ha sido nominado 4 veces al premio Grammy. La banda ha realizado giras por los 5 continentes y ha participado en importantes festivales como el Monster of Rock, el Rock in Rio o el Wacken Open Air. Dicho ya todo esto, vamos a escuchar acá, en el bloque de la balada, la canción de Scorpions, Send Me an Angel. Just find your Bloque de blues en alto voltaje. Seguimos acá en alto voltaje en el bloque de blues. Hoy es el turno de Peter Green. Fue un músico, compositor, multiinstrumentista y productor discográfico británico de blues rock y rock. Nació el 29 de octubre de 1946 en Londres y falleció en el mismo lugar el 25 de julio del 2020. Fue el fundador de la banda Fleetwood Mac, en el que tocó la guitarra, cantó y escribió canciones desde 1967 hasta 1970. Entre sus composiciones más destacadas se encuentran Black Magic Woman, Oh Will y The Green Manalishi. Antes de formar su propia banda, fue el guitarrista y sucesor de Eric Clapton en John Mayall and the Blues Breakers, donde participó en el álbum A Hard Road. Peter Green es considerado como uno de los mejores guitarristas de blues británico y de los más influyentes de la historia del rock. La revista Rolling Stone lo colocó en el puesto número 38 de la lista de los más grandes guitarristas de todos los tiempos. Su carrera se vio afectada por problemas de salud mental, provocados por el alto consumo de LSD, lo que lo llevaron a retirarse de la música varias veces y a vivir como un ermitaño. En 1991 volvió a los escenarios con su propia banda, Peter Green Splinter Group, con la que grabó varios álbumes hasta el 2004. Peter Green murió el 25 de julio de 2020, en cuyo comunicado la familia expresó: "Es con gran pesar que la familia de Peter Green anuncia su muerte este fin de semana, pacíficamente mientras dormía". Dicho todo esto, vamos a escuchar dos canciones de Peter Green en el bloque de blues de alto voltaje. Thank you. I've got a good mind to give up living. And go shopping instead. I've got a good mind to give up living. And go shopping instead. To pick out myself a tombstone. Yes, and have myself pronounced dead. Now when I read your letter this morning, but that was on your place in bed. Baby, when I read your letter this morning, I said that was on your place in bed. You know, now that's when I decided. Would be much better off dead. Now she said it's no good you looking for me. Or even hoping to get me back. Now she said it's no good you're looking for me. Oh, baby, I'm even hoping to get me back. Because it's all over now. Now, baby, you know that you can really count. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y el tema de hoy es Wild War de Mr. Big, que es una versión de la canción original de Cat Stevens lanzada en 1970. La versión de Mr. Big fue lanzada en 1993 como parte de su álbum Bump Head. El tema es una balada de hard rock que habla sobre la separación de una pareja y el deseo que la persona que se va se cuide en un mundo difícil y peligroso. Según el sitio web songtel.com, la canción es una expresión sincera de los sentimientos persistentes del hablante hacia su expareja, a pesar de la tristeza y los desafíos de la situación. La canción fue un éxito comercial y alcanzó el puesto número 27 en el Billboard Hot 100 y el número 33 en el UK Singles Charts. La canción también fue nominada a un Grammy por la mejor interpretación vocal de rock por un dúo o grupo en 1994. Mr. Big es una banda de hard rock originaria de Los Ángeles, California, que se formó en 1988. La banda está compuesta por el vocalista Eric Martin, el guitarrista Paul Shearer, el bajista Billy Sheehan y el baterista Matt Starr, quien reemplazó al fallecido Pat Torpey en 2018. El grupo se caracteriza por su sonido áspero y virtuoso, pero también por sus baladas y canciones con influencias de diversos estilos musicales. Algunos de sus éxitos son Chubby With You, Wild War y Shine. Mr. Big ha publicado 9 álbumes de estudio, siendo el más reciente The Thin Gravity en 2017. La banda ha tenido periodos de inactividad debido a conflictos internos y proyectos paralelos, pero se ha reunido varias veces con sus miembros originales. Su nombre proviene de una canción de la banda británica Free, de la cual hicieron una versión en su álbum Bump Head de 1993. Así que dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del cover la canción de Cat Stevens versionada por Mr. Big, Wild War. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. El Temazo en vivo. Ironburn Running Wild. Yeah. it. Oh, yeah, Lacken! We're airborne, and remember, as long as we are alive, and as long as you are all alive, as long as Barkin is alive, rock and roll will never ever die! Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Daniel de Tulio, cantante y bajista de la banda Sangre de Lobos. El resto de la banda está integrada por Lucas Pampín en la guitarra y en la batería Sergio Freiro. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, tanto en Instagram como SDL Hard Rock y también en YouTube. Y también nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, etc. El primer tema que van a escuchar es el que le da el nombre a la banda, que se llama Sangre de Lobos, y luego la canción Cansado. Les mando un saludo muy grande a todos. We'll be right back. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque acústico y la canción de hoy es Come Out and Play, de la banda norteamericana de punk rock The Offspring, que fue lanzada en 1994 como el primer sencillo de su tercer álbum Smash. La canción trata sobre la violencia juvenil, especialmente en las escuelas, y hace referencia al juego infantil de guardar el cuchillo. El estribillo de la canción contiene la frase You Gotta Keep en Separated, que se ha convertido en una de las más reconocibles de la banda. La canción fue un éxito comercial, alcanzando el número en las listas de rock alternativo y moderno de Estados Unidos y recibiendo una nominación al Grammy por Mejor Interpretación de Metal. La canción fue incluida en el videojuego Guitar Hero World Tour y en la película The Faculty. The Offspring es una banda de punk rock estadounidense que se formó en 1984 en California. Su música combina elementos del hard rock, el punk rock y el rock alternativo, con letras que abordan temas sociales, políticos y personales. The Offspring vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo, siendo una de las bandas más exitosas e influyentes del género. Algunos de sus álbumes más conocidos son Smash, del año 1994, Americana, de 1998, y Conspiracy of One, del 2000. The Offspring sigue activa hasta la fecha, habiendo lanzado su décimo álbum, Let the Band Times Roll, en 2021. Así que dicho esto, vamos a escuchar la canción Come Out and Play de Offspring en su versión acústica. You gotta keep them separated. The kids are crapping on the way to the classroom, getting weapons with the greatest of ease. The king said, gather on campus, look out. If they catch you slipping in, it's all on the bow. And one guy's colors and the others don't mix. They're gonna bash it up, bash it up, bash it up, bash it up. Hey, man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. See the sirens, it's already too late. One goes to the morgue and the other to jail. One guy's wasted and the other's a waste. It goes down the same as a thousand before. One is getting smarter, no one's learning to score. You never ran this free of death and violence and hate. It's gonna tie your own rope, tie your own rope, tie your own. Hey, man, you disrespecting me. Take him out. You gotta keep him separated. Separated. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Sweet home, Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el bloque del super clásico, donde hoy tenemos el tema Bells Are Burning de Midnight Oil, que es un himno político que reclama la devolución de las tierras a los aborígenes australianos, especialmente a los Pintupi, que fueron desplazados por la colonización y las pruebas nucleares. La canción fue lanzada en 1987 como el segundo sencillo del álbum Diesel and Dust, y se convirtió en un éxito internacional, llegando al número uno en varios países. La canción fue reconocida como una de las mejores canciones australianas de todos los tiempos por la Australian Performing Rights Association, y como una de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll por el Salón de la Fama del Rock. La letra de la canción hace referencia a lugares como Kintore y Yuendumu, donde viven comunidades aborígenes, y a marcas de coches como Holden y Ford, que simbolizan la cultura occidental. La frase "¿cómo podemos dormir mientras nuestras camas se están quemando?" expresa la urgencia de resolver el conflicto histórico y la injusticia social que sufren los pueblos originarios de Australia. Midnight Oil es una banda de rock que se formó en 1972. Su música se caracteriza por su compromiso político y social y por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el medio ambiente y la justicia social. La banda publicó 12 álbumes de estudio, 4 álbumes en directo y 2 recopilatorios, y ha recibido varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Algunos de sus temas más conocidos son Bells Are Burning, Blue Sky Mine, The Dead Heart y Forgotten Years. Midnight Oil se separó en 2002 cuando su líder y vocalista Peter Garrett decidió dedicarse a la política, pero se reunió en 2016 para realizar una gira mundial llamada The Great Circle. Actualmente la banda está trabajando en un nuevo álbum que se espera que salga a la luz este año 2024. Así que acá, en el bloque del super clásico y dedicado a mi amigo Juan Guareschi, vamos a escuchar este recontra super clásico de Midnight Oil, que es Bells Are Burning. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming. The time has come to save. Bueno, y llegamos al final de este programa número 137 de Alto Voltaje, hoy con la presencia de la señora Luqui Añuc. ¿Señora o señorita? Señorita, por ahora. Señorita, está bien. Aunque con la edad ya, 7'3", señorita todavía. Estamos medio no me quemes. Ya, no me quemes. No me quemes. Claro. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿cómo la pasaste, Vicky? Espectacular. Quiero agradecerte y estar acá en el programa. Me encanta, bueno, ya lo sabes, me encanta Alto Voltaje, la dinámica que tiene. La verdad que es un placer y un honor estar compartiendo con vos el programa. Bueno, igual después cuando estés más en unos programas más avanzados, te sueltes más, ya me vas a putear y todo. Ya no va a ser lo mismo que hoy, todo muy serio, ¿viste? Bueno, no tan serio, pero... No tenemos la misma impronta que... No, insultándome porque no te sale el bloque de blues, por ejemplo. Ya te va a salir bien y vas a decir, vamos a escuchar a este pelotudo de blues que toca como el orto, qué sé yo. Ya vas a hablar... Ya vas a hablar así, me vas a decir, me tenés podrido, dale, presenta un tema. Y cosas por el estilo. Escúchame, vamos a decir, como hacemos siempre, para en el último bloque, vamos a repetir las redes para las bandas emergentes que quieran mandar su material. Por favor. Por supuesto. Bienvenido sea todo el material de las bandas. Anoten, por favor. Igualmente lo dejamos ahí en la descripción. El Instagram de Alto Voltaje, @altovoltaje71. En Facebook, Alto Voltaje. La fanpage, Alto Voltaje también. En YouTube, Alto Voltaje LP. Y tenemos el mail, altovoltaje1975@gmail.com. Y dejamos también el WhatsApp, donde se pueden comunicar, con el prefijo más 549-221-614-5773. Muy bien. Lo que quiero aclarar es una cosita, porque hasta hace dos semanas yo decía que la página, la fanpage, era Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube. pero no. Ahora se llama Alto Voltaje porque me hackearon la cuenta. Entonces no sirve más. Esa cuenta estaba agregada en el otro Facebook que me hackearon. Así que ahora tuve que hacer una nueva página. Le digo para que no entren a esa página porque no van a encontrar nada. Simplemente. Claro, te queda. ¿Y cómo están con los hackeos? Porque a mí me pasó lo mismo y perdí la de la productora, perdí un montón de cosas. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo que vos. Sí. Exactamente lo mismo que vos. La madrugada. Que los venden ahora. Me apareció que a las 2 de la mañana entró alguien de Egipto. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Bueno, te venden los seguidores o venden las cuentas ya con muchísimos seguidores, con mucha actividad. Puede la ser. Recontra sirve. Yo tenía 3.000 y pico de amigos y ahora creo que tengo, no llego a 600. Tengo que empezar todo de nuevo. ¿Viste? Sí, es un arrancar de nuevo. Es una cagada. Es un lío bárbaro. Lo que me olvidé de decir hoy en el primer bloque, que lo voy a decir ahora, es que recuerden que todos los programas de Alto Voltaje quedan subidos a la página de cadornarock.com. Ahí entran, van a donde dice programas, Alto Voltaje, y pueden escuchar cualquier programa. Quieren escuchar el programa 20, escuchan el 20, el 25 o el 115, o el nuevo, el que tengan ganas, y a cualquier hora. Otra cosa es que también estamos en Spotify y en iVoox.com. Bueno, ya dicho esto, nos vamos a ir hasta la semana que viene y nos vamos a ir con un tema de la banda We One que se llama Never Say Die. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estuve acompañado por Vicky Lukianyuk, Vico Branca en redes por si la quieren seguir, en Fuerza de Choque Producciones. ¿Está bien dicho? Así es espectacular. Nos vamos hasta la semana que viene, donde volveremos con más Alto Voltaje. Chau. Last been out for so long.